Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde Las Flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente que escucha la radio pública, la radio nacional? Bueno, nuevamente estamos acá como todos los domingos a esta hora. Nos acompaña en el control y puesta en el aire nuestro amigo Osvaldo Offer. ¿Y cómo está, Carlos Buch? Muy bien, usted que tiene contactos y amigos, ¿por qué ha seguido haciendo frío esta semana que pasó? Mire, eso todavía se lo está preguntando los pronosticadores que nosotros conocemos. Pero nos va muy bien, ha sido una semana excelente. Cuéntame por qué, a ver, dígame. A nivel internacional, sí, a nivel internacional ha sido un fin de septiembre muy activo en las Naciones Unidas. Ah, bien. Así que vamos a hablar del famoso acuerdo de todas las naciones por un planeta sostenible para el 2030. Muy bien, muy bien. Pero vamos a hablar lo que no se dijo. Ah, sí, hay cosas que no se dicen. Hay cosas que no se dicen, porque todos están cuidando el medio ambiente, están cuidando la pobreza, el hambre, la desnutrición. Sí. Que es un propósito noble. Está muy bien. Pero ninguno habló del arsenal nuclear y de las bombas atómicas y de cómo se están armando hasta los dientes todos los países. Entonces, un planeta sustentable con 16.700 ojivas nucleares, sí, no se lo creen ni... Muchas, ¿no? Muchas, yo no me lo puedo imaginar. De eso vamos a hablar. Muy bien, muy, muy interesante. Otra cosa que nadie habla, le voy a decir, ¿sabe qué es? La no violencia. Eso, felicidades, porque el viernes fue nuestro día. Fue el día de la gente que está de acuerdo con esta... con esta corriente, se podría decir, de acción, de pensamiento y de acción, que fue impulsada por Silo allá por la década del finales de los 60, principios de los 70, y que formó el movimiento humanista. Y a lo largo de toda su trayectoria, digamos, Silo fue uno de los, junto con otros más antiguos, sí. Fue uno de los impulsores, creadores y recreadores de la no violencia activa, con una metodología de acción y una forma de vida, un estilo de vida que nadie habla, ¿no? El viernes 2 fue el Día Internacional de la No Violencia. Sí, declarado por Naciones Unidas. Por Naciones Unidas, sí, señor. Y, digamos, hoy día, mientras nosotros estamos hablando, hay gente en Punta de Vacas conmemorando ese día, porque fue ahí, digamos, en el año 1969 cuando Silo dio su primer arenga pública, y ahí dijo, bueno, es necesaria la no violencia, la paz, etcétera, ¿no? Otro visito, empezó ya en el Le Parc la Feria del Libro. Sí, sí. Donde vamos a tener un stand permanente, arriba, ¿no? Durante 20 días. Durante 20 días. Número 43. Ahí va a estar toda la obra de Silo y otros que han escrito sobre el tema. Claro, de otros autores de esta corriente que es el nuevo humanismo, humanismo universalista. El stand se llama Silo y el nuevo humanismo. Otra cosa que no se dijo, se lo digo. Nadie dice nada, pero qué feo, ¿no? Está muy mal. Qué mal que estamos. Yo quiero hacer una mención especial al Papa Francisco. No me digas. Que gracias a él y a muchos otros, sí, hizo mucho porque Cuba y Estados Unidos restablecieran de alguna manera sus relaciones. Y también lo que no se dijo y no se va a decir, sí, que es muy probable, como que me contaba usted los otros días, sí, que haya ido a los Estados Unidos para alertar tratar de hacer un frente judeo-cristiano, sí, en contra de la locura del ISIS o del Estado Islámico, ¿no? Tal es así que el día lunes, martes, Rusia salió a bombardear, claro, con su army, con su ejército. Esta semana que pasó, digamos, no sabemos qué día, pero no nos acordamos qué día, pero fue no, esta sí, semana sí, que sí, pasó. El lunes y martes fue lo de el encuentro de los 70 años, sí, de Naciones Unidas, donde hablaron todos los presidentes, el Pepito Pistolero, el Obama este.

¿Qué tal, amigos? Este fin de septiembre, en el ámbito de Naciones Unidas, se dijeron muchísimas cosas, pero vamos a hablar esta vuelta de lo que no se dijo, sobre todo con el tema del desarrollo sostenible para el 2030. Vamos al tema. Entre el día 25 y 27 de septiembre se desarrolló ahora en Estados Unidos la cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. El organismo abordó allí la nueva agenda que reemplaza a los 8 objetivos del desarrollo del milenio diseñados para ser alcanzados en el 2015. El documento, a ser aprobado, lleva como título Transformar nuestro mundo, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y consiste en 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas conexas. Lo que acá resalta en la nota que vamos a compartir, extrañamente no se menciona el desarme mundial como uno de los temas centrales para el desarrollo sostenible. Esta es una nota de Javier Tolcachier de la agencia de noticias Presenza. Y nos comenta que los 6 mayores exportadores de armamento en el periodo 2009-2013 han sido los Estados Unidos con un 29%, Rusia un 27%, Alemania un 7%, China un 6%, Francia 5% y Gran Bretaña 4%. 5 de estos países, todos menos Alemania, son precisamente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto. Estos países, además, poseen conjuntamente el 98% del armamento nuclear, aproximadamente 16.000 ojivas según datos del 2014. Esto explica en gran parte y de manera directa la censura y autocensura vigente en la institución, en este encuentro de un mundo sostenible, respecto a toda acción o declaración que implique una reducción armamentista a nivel global. El mapa armamentista, para actualizar nuestras imágenes y ayudarnos a comprender algunas de las lógicas actuantes en la arena geopolítica que apuntarán el fenómeno de manera lamentable. El gasto militar se ha mantenido durante el 2014 en abultadísima suma. En términos dinerarios, esa suma representa un 2,4% del Producto Bruto Mundial. Sí, escucho bien. Sin embargo, algo ha cambiado en el mapa mundi de esta mortífera industria. Las principales empresas armamentistas han debido buscar nuevos clientes, dada la reducción en partidas militares operadas en los presupuestos estatales de Europa Occidental y los Estados Unidos. El volumen del gasto militar global se ha sostenido en base a otras regiones. África, que ha incrementado un 9%, Europa Oriental un 5,3%, Asia y Oceanía, que han aumentado el 3,6%, y de los cuales China tiene de ese reparto el 53%. Por supuesto, el Oriente Próximo, que agregó un 4% de su gasto militar, empujados por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Omán y, por supuesto, Israel. El caso de las monarquías petroleras del Golfo es tremendo. Los saudíes disputan con los rusos el tercer puesto del reprobable ranking, con un gasto de 80.000 millones de dólares en armamentos. Los Emiratos Árabes y Turquía superaron al habitualmente alto presupuesto israelí, e Irán, cuyo último dato, cerca de los 13.000 millones de dólares. Estas proporciones de gasto sobre producto total del país y erario gubernamental contrastan fuertemente con aquellas que mantienen la mayoría de los países europeos, que no van mucho más allá del 1 al 2%. Ahora, simplificando el panorama, podemos apuntar 3 grandes motivos en lo que se apoya en la actualidad el desquicio armamentista: el negocio, el nuevo desorden global y los avances tecnológicos. En cuanto al negocio de los mercaderes de la muerte, entre las 10 empresas que ocupan los primeros lugares en la fabricación de armas, 7 son norteamericanas, una inglesa, una transeuropea y una italiana. Este liderazgo estadounidense se explica en gran parte por el propio gasto del Estado norteamericano, contrariando toda creencia infantil en el libre mercado y la libre competencia. Además, en Estados Unidos tiene base 43 de las primeras 100 compañías fabricantes de armas. Figuran además 14 empresas rusas, 10 francesas, 9 británicas, 5 subcoreanas, 4 alemanas y japonesas, 3 italianas, indias, israelíes y transeuropeas, 2 australianas. También aportan a la competencia armamentista Canadá, Noruega, Brasil, Singapur, España, Suiza, Ucrania y Turquía. Ciertamente, el negocio está hoy más repartido que ayer y todos quieren su parte. En cuanto al nuevo desorden global, cualquier observador internacional conoce hoy el desplazamiento relativo de las fuerzas que ha ocurrido en el mundo en detrimento de un orden unipolar y a favor de cierta multipolaridad. Han aparecido algunos países contrarrestando lo que parecía constituirse en la definitiva primacía norteamericana en la geopolítica internacional. Nos referimos, por supuesto, a China y a Rusia, pero también a India, en menor medida a Brasil, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Sudáfrica, quienes constituyen un contrapeso a la hegemonía occidental, ocupando espacios antes exclusivos de aquella, y el armamentismo ha seguido lamentablemente una lógica paralela a estos cambios. En el campo de los compradores, destaca el primer lugar de otra potencia regional en el nuevo escenario como la India, con un 14% de la importación total mundial en armamentos. Así, si se suma a Brasil, el bloque BRIC, exceptuando Sudáfrica, ha puesto más de 380 mil millones de dólares al caldero del armamento, algo más de un quinto del gasto total mundial. Los segundos promotores del armamentismo, por el lado comprador, han sido las monarquías de la península arábica. No entran en esta categoría exactamente Libia o Siria, que son guerras fabricadas por el imperialismo, intentando aprovechar la misma inestabilidad y viejos conflictos culturales que asoman cuando las placas tectónicas sociales comienzan a moverse. La espiral armamentista y los conflictos en la vecindad geopolítica generan además amenazas que a su vez provocan rearme preventivo, como es el caso de Argelia o de Angola. El mismo fenómeno se produce en Asia, generando el despliegue chino, un incremento de los gastos militares en Japón, Corea del Sur, Brunei o Camboya. Y algo similar se ha producido en la vecindad rusa, con la peligrosa extensión de las acciones de la OTAN en ese entorno, sobre todo en Ucrania, pero también mediante ostentosos movimientos de tropa en Polonia, Alemania y la República Checa. La conflictividad interna, a su vez, pone en el tope de los consumidores de armas en la región latinoamericana, ¿a quién? A Colombia, México y Brasil, lugares en donde la violencia armada es desde hace tiempo endémica. Y para ir terminando, o la tercera causa de este crecimiento armamentístico es la innovación tecnológica. Es innegable que la acelerada revolución tecnológica ha tenido un fuerte impacto en la renovación de los arsenales y ha motorizado el mismo efecto en los supuestos rivales de la arena geopolítica. Han influido en estos programas el desarrollo de la microelectrónica, los sensores, el láser de alta tecnología, los drones, la inteligencia artificial, la fibra óptica, en fin, ha sido muchísimo. ¿Qué conclusiones podemos ir sacando? Es falso partir de que es posible el desarrollo cerrando los ojos al insostenible estado de beligerancia y amenaza permanente que generan los arsenales nucleares y convencionales. Es fútil la preocupación por aumentar mínimamente los compromisos de ayuda de los países donantes, mientras estos son en gran parte responsables del derroche presupuestario que infringe el armamentismo. Del mismo modo, es ingenuo y hasta hipócrita pretender la construcción de sociedades pacíficas, equilibradas, democráticas, sin eliminar el peligro que representa el negocio de las armas. Las armas no custodian la paz, la destruyen. Las armas no producen seguridad, sino que fomentan la inseguridad. Las armas no contribuyen al desarrollo, lo dificultan. Para salir del pantano habrá que cambiar las prioridades en los casilleros de la escala de valores, colocando al ser humano como valor central por encima de cualquier otra consideración. Entonces, desaparecerá el flagelo de las armas y las guerras y se abrirán verdaderos horizontes de desarrollo humano. Tal como lo indica el humanismo, nada por encima del ser humano, ni ningún ser humano por debajo de otro. Amigos, nos estamos escuchando la próxima semana. Chau. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito. Bueno, vamos a conversar, vamos a entrevistar, mejor dicho, a una amiga, a Rita Pérez, que es docente a nivel inicial y formadora en educación sexual, ¿no? Nuestra amiga Rita ha tenido muchas intervenciones y una vez estuvo con nosotros hablando sobre la sexualidad y la espiritualidad y nos dijo que estaba escribiendo un libro, o mejor dicho, editando un libro sobre este tema de la educación sexual. Entonces ahora creo que lo va a presentar en la Feria del Libro. ¿Es así, Rita? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Sí, efectivamente, si Dios quiere, en el espacio cultural Le Parc vamos a estar presentando el libro el 8 de octubre a las 21 horas en Sala Violeta. Bien. Gracias a la editorial Equinoccio. Bien. El libro se llama Emociones Dibujadas y, bueno, trata cómo poder ayudar para la prevención del abuso sexual infantil. Tanto que está, digamos, aumentando esto en los últimos años. Sí, en realidad sí, es un tema bastante, que está bastante latente y es una situación muy cruel. Entonces esto surgió me llamaba la atención, yo tengo 20 años en la docencia, sí. Entonces no habían, generalmente se hacen dibujos que por las edades, el hombre célula, monigote, preesquimática, esquemática. Este es un libro que tiene ilustraciones, ¿no? Que sí. Está hecho básicamente de ilustraciones y caricaturas. Exactamente, yo he ido recopilando en el largo trayecto de mi carrera dibujos que me llamaban bastante la atención porque salían del común denominador. Bien. Bueno, empecé a indagar y a estudiar grafología infantil, que, bueno, un grafismo, un dibujo de un pequeño es como si fuese su autobiografía. Entonces empecé a indagar, investigar, y en aquellos chiquitos que yo veía que realmente estaba pasando algo, hacía un seguimiento más personalizado, hacía las denuncias pertinentes, muchas veces no estaba acompañado por los directivos, tampoco me brindaban la seguridad como ciudadana, cuando hacían las denuncias anónimas resulta que no eran tan anónimas, recibía amenazas, pero bueno, yo decía, no me podía ir a dormir pensando que esa criatura estaba sufriendo, estaba pasando por algo tan terrorífico. Y es así que este libro está destinado específicamente, diría yo, lo hice con mucho amor para todas las docentes, que nosotros tenemos un rol muy importante en la vida del ser humano, detectar desde pequeños falencias, indicios, no siempre de abusos, por supuesto, pueden tener un problema en la vista, un problema de audición, y somos las que detectamos esas cositas que tal vez en casa no se dan cuenta. Claro. Y por medio de los dibujitos podemos ver por su trazo, por la ubicación del grafismo, por los colores que utilizan, nos podrían dar como una lucecita amarilla que nos están indicando que algo está pasando en la vida de esa criatura. Entonces, obviamente que un dibujo no va a ser determinante de una conducta, o sea que hay que hacer el seguimiento personalizado, observarlo, citar a la mamá, al papá, consultar con pediatras, con el gabinete de psicólogos, o sea, hacer un seguimiento, pero las criaturas, supongamos que una criatura es abusada sexualmente, la criatura no lo puede poner en palabras, entonces lo manifiesta a través del juego también y lo manifiesta a través de sus grafismos. Entonces este libro hay una recopilación aproximadamente de 30 dibujos donde podrán detectar qué significa, por ejemplo, si dibujo una persona con ojitos, sin ojitos, con dientes, sin dientes, con manitos, sin manitos, con puños cerrados, montaña, luna, sol, cada dibujo que hace el pequeño tiene un significado. Entonces, esto es un material bastante importante para todas las docentes y para todas aquellas personas que están con pequeños que pueden llegar a servirle este libro de mucha utilidad como libro de consulta permanentemente. Es de una lectura fácil, comprensible y muy didáctico. Bien, bien. Te quería preguntar si es que, digamos, se puede detectar a través de esto que vos nos estás contando. Yo me imagino que un niño tiene características, una conducta habitual, digamos, y cuando tiene algún problema, esa conducta varía, ¿no? ¿Es fácil de detectar? Y sí, o sea, teniendo ya, ¿no es cierto?, con bastante experiencia y viendo las conductas que comúnmente se ven en los niños que, gracias a Dios, no tienen ningún problema, digamos, grave, porque de alguna manera los chiquitos también tienen problemas como nosotros, por eso soy una gran defensora de los derechos del niño y también de las obligaciones, no subestimar a las criaturas, porque ellos también sufren como cuando nosotros de repente tenemos un problema en el banco o no podemos pagar una boleta, entonces nos sentimos angustiados y preocupados. Bueno, a las criaturas les pasa exactamente lo mismo. Entonces sí, hay conductas, por ejemplo, de aislamiento, están un poco irritables, sollozan, no les agrada compartir, o cuando se trabaja por áreas, los niños, por ejemplo, en el área de dramatización, descargan toda la agresividad. Generalmente pasan por una etapa del secreto que ellos no lo cuentan, porque el abusador sexual infantil, que se llama pederastra, comúnmente se llama, lo dicen mal, pedófilo, pero no, es el pederastra, que es el que concreta el abuso, generalmente dice que se quede callado, que es un secreto y que no cuente a nadie porque seguramente le va a pasar algo a la mamá, al papá o a alguien de sus seres queridos. Claro. Entonces el chiquito tiene miedo y no lo cuenta. Entonces al no poderlo contar, lo manifiesta en su conducta o lo manifiesta a través de un grafismo. Bien, bien, te voy a pedir un minutito, unos segundos y ya continuamos. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Volvemos con paisajes y miradas y con esta charlita que estamos intercambiando aquí con Rita Pérez. Es profesora a nivel inicial y formadora de educación sexual, que nos está contando de qué trata su libro, y un poco nosotros estamos así tratando de sacarle algunas cosas de su trabajo, ¿no? Cómo llegar a los niños y cómo descubrir cuando un niño es abusado sexualmente, y estábamos conversando un poco de esto, ¿no? Sobre cómo se manifiesta el niño cuando es abusado y cuando no, ¿no? Hay una diferencia bastante importante, nos parece, respecto de este tema. Y qué poco o por qué se oculta esto, ¿no? La pregunta sería esa: ¿por qué se va ocultando en las familias? Antiguamente creo que era mucho más que el ocultamiento, pero digamos, en la actualidad aún se sigue negando esta situación que le puede pasar a los niños y sobre todo a las niñas. Sí, generalmente porque se subestiman a las criaturas. Generalmente decís, oh, está fabulando, ¿no? ¿De dónde lo sacó? No puede ser. Si esta persona es amigo de la familia, si es una persona de bien, es una persona muy cariñosa. Claro. Por eso mismo, generalmente el pederastra es del entorno familiar o una persona muy allegada a la criatura, donde es muy simpático, agradable, hasta se gana el cariño de la criatura. Claro, claro, claro. Un niño no puede fabular sobre algo que no vivió. Eso hay que tenerlo muy en claro. Ya a lo mejor en la adolescencia el chico se puede mantener, ¿no es cierto?, en una historia, puede mantener un relato por un cierto periodo, pero a la larga siempre se descubre la verdad en ese caso. Pero los niñitos pequeños no pueden mantener una mentira porque es fácil de detectar de que están mintiendo. Entonces, cuando la mamá vea, note algo, vea que ha cambiado su comportamiento, siempre charlar, conversar, decirle que la mamá siempre le cree, que es valiente por contar, ¿no es cierto?, ciertos secretos, porque está el secreto lindo y el secreto feo. El secreto feo es este, el que la persona, ¿no es cierto?, que ha cometido un abuso con la criatura, le dice no lo cuentes, y lo tiene que contar inmediatamente a la mamá, al papá, al médico, a la abuelita, a la señorita, al profesor, lo tiene que contar inmediatamente. Y está el otro secreto, que digamos ese es el secreto lindo, que es cuando le vamos a hacer un regalito a la familia, estamos preparando, suponete, una macetita pintada, bueno, ese secretito que es lindo, que va a ser una sorpresa, no lo contemos en casa. Yo también hago todos los años una campaña informativa, hago folletos sobre cuáles son las características de un niño que puede, ¿no es cierto?, que evitar la prevenir el abuso sexual infantil en el chico, escucharlo, abrir al diálogo, explicarle que tiene partes íntimas en su cuerpo. O sea, yo estoy muy a favor de la ley 26.150, que es educación sexual en todos los ámbitos, ya sea privados o estatales, desde temprana edad. porque los niños entienden perfectamente, son los adultos los que tienen los problemas. Entonces las criaturas entienden perfectamente y mientras reciban más tempranamente una educación sexual se hace mayor prevención en todo. Claro, claro. Hasta en la adolescencia para comenzar, ¿no es cierto?, a tener sus relaciones sexuales y evitar así transmisión de enfermedades, riesgos de embarazos no deseados. Entonces se va educando en la verdad, sin mitos, sin malas informaciones como un teléfono descompuesto. Claro. De eso trata también el libro, trata de la ley de grooming, que es a través de internet, que muchas veces pequeños están chateando con gente que creen que es de la misma edad y es una persona adulta, se citan en lugares y después pasan estas situaciones terroríficas. También señalo la ley Piazza del diseñador de moda Roberto Piazza, que gracias a esta ley, supongamos que una criatura o un menor de edad le dice a su mamá, a su papá, que es abusado sexualmente, el abuso puede ser con o sin penetración, y al chiquito no le creen. Entonces, este joven cuando cumple 18 años, a los 18 y un minuto puede ir a hacer la denuncia. Esa es una ley muy reciente que el creador de esta ley, digamos así, es Roberto Piazza, el diseñador de modas. Una persona que fue sí. un adolescente que fue abusado en la niñez y nunca tuvo la posibilidad de defenderse o de que alguien lo ayudara, cuando cumple los 18 años puede hacer la denuncia y se inicia una investigación sobre este tema. Exactamente, esa es una ley muy valiosa. Interesante, ¿no? Tenemos. Interesante porque a mí lo que me parece, y no sé si es así, no tengo toda la información, ¿no? Porque tampoco hay mucha información circulando, digamos, qué poco se habla de estos temas, ¿no? Qué poco se habla de la educación sexual y qué poco se transmiten estas cosas que son de mucho interés para la gente, ¿no? Sobre todo para aquellos matrimonios, y también para los niños que sufren este tipo de abuso por parte de los mayores. Sí, realmente es terrible y se habla poco porque, bueno, en mi caso personal, este libro hace 5 años que lo estoy escribiendo. Bien. Y realmente insertarlo en el mercado es muy costoso. Pedí muy complicado, ¿no? A muchísimos organismos, a fundaciones. Pedí ayuda y lamentablemente no recibí ayuda y económicamente hay que invertir mucho dinero para poder editar un libro. Uh-huh. Hasta que, bueno, me encontré con la editorial Equinoccio, que gente que realmente me ayudó a cumplir este sueño, que ayuda mucho a escritores mendocinos y dan facilidades realmente para uh-huh. poder uno editar los libros. Yo tenía una gran necesidad de aportar un granito de arena a esto que es algo tan terrorífico. Entonces yo creo que si las docentes o todas aquellas personas, profesores, todas aquellas personas que estamos en contacto con niños y podemos, ¿no es cierto?, detectar ciertos indicios y podemos hacer un seguimiento, yo creo que, a ver, desaparecer, ojalá que pudiera desaparecer, sería una utopía de mi parte, pero ojalá que pudiese desaparecer este mal. Pero por lo menos tener en cuenta y ver que el chico está acompañado en esto, ¿no? Que es algo muy doloroso, doloroso. Y hay gente que lo viene a contar después de 20, 30 años. También, o sea, ¿no? que ponen como capas de cemento a ese momento tan traumático que ha vivido la persona. Esto puede servir también de mucha utilidad para las mamás, ¿no? Para las mamás y los papás. Digo, por ahí no solamente, digamos, para el profesional, sí, sino para la mamá, por supuesto, la mamá, el papá, cómo hablar ciertos temas, porque generalmente cuando vienen a mi consultorio me preguntan, yo no sé cómo hablar de acerca cómo encararle, de ¿no? ¿Cómo? Cómo encarar la conversación, claro, la situación. Claro, así es, absolutamente, o sea, cómo hablarles de como te decía recién, que uno tiene esto su cuerpo. Generalmente se conversa entre amigos, pero no se conversa, digamos, en el seno, digamos, de familiar, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, y debería tocarse como algo natural, porque claro, la verdad que la sexualidad es todo, como lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo pensamos. La sexualidad es todo eso. También, o sea, y sí, sacar ya ese mito, y es como que algo es como algo pecaminoso. O sea, así como hablábamos del aparato digestivo, hablar también, ¿no es cierto?, de nuestra sexualidad. Y es muy importante y muy enriquecedor poder tener un diálogo fluido con nuestros hijos, para el bien de ellos, para prevenir y para que puedan en su adultez tener una vida sexual plena con responsabilidad. Bien, bueno, recordame entonces, ¿cuándo, día y hora de la presentación? Bueno, espero que me acompañen, sí. Va a ser el 8 de octubre a las 21 horas en el Espacio Cultural Le Parc, y el libro se llama Emociones Dibujadas. Muy lindo nombre de ese, es de ese muy libro. Yo creo que, lo, que vamos para a... un tema vamos, tan sí, traumático. Vamos a tratar de adquirir uno, seguramente, no debe ser muy caro. No, está al alcance de cualquier persona. El precio no lo pongo yo, lo pone el editorial, pero no, quiero que llegue, por lo menos que haya un libro en cada escuela, como para que sirva de consulta. Claro. Por lo menos eso, me encantaría que fuera de presentado en la legislatura como de interés público, para que todas las escuelas de Mendoza lo pudiesen tener, adquirir. Claro. La verdad que... Y bueno, habría que pedirle a algún legislador, ¿no?, que lo presente. Sí, yo ya no sé más a quién pedir, estoy endeudadísima, a la Dirección General de Escuela que lo declare de interés educativo. Ojalá, también. Bueno, ojalá que alguien nos esté escuchando y que pueda hacer, porque realmente ayudar a estas criaturas que pasan por esto tan terrible nos hace bien como ser humano ayudar al prójimo, ¿no? Ya lo creo, y sobre todo a los niños sí, que no solamente los que sufren o padecen. Para este prevenir. Para prevenir y para incentivar a aquellos niños que quieran aprender, ¿no?, que sigan aprendiendo. Seguro. Bueno. Seguro. Estábamos entonces, Rita, muchas gracias. No, gracias a ustedes, siempre tan amable conmigo y siempre un espacio para mí, es un placer compartir. Y bueno, me encantaría que me acompañaran ese día. Vamos a estar ahí, ¿eh? Bueno, vamos a estar en la Sala Violeta, así que nos vemos por ahí pronto. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por siempre que están conmigo. Chao. Gracias. Era entonces la Rita Pérez, educadora de nivel inicial y formadora de educación sexual, ¿no?, que va a presentar su libro ahí en el espacio Julio Le Parc, durante la Feria del Libro. Bueno, volvemos en unos instantes. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Hola amigos. Aquí estamos como todos los domingos. Hoy venía pensando para compartir entre todos, ya que me había encontrado con alguien que me saludó de un modo especial. Eso me dejó pensando. ¿Cuántas veces nos contestan así cuando saludamos a alguien y nos dice: y me va bien, pero no importa? O bien, pero ya se me va a pasar. O en algunos casos nos dicen: y hemos conocido momentos mejores. Puede también que algunas veces seamos nosotros los que nos encontramos dentro de este grupo que no le van tan bien las cosas. Sea por algún inconveniente, una pizca de fracaso no aceptado, una situación contradictoria y todo un sinnúmero de cosas que se suman poniéndonos a veces en un estado tenso del que probablemente mientras más esfuerzos haga para salir, más profundamente me sumerja en contradicciones y pensamientos que me encierren más y más. Puede que tratemos de pensar en otra cosa y volvamos al tema no resuelto y sintamos que este tema vuelve y vuelve y vuelve, aunque no quiera pensar en él. También puede que sientas que estás en esta situación no por elección, seguramente. Nadie elige sentirse mal. Lo que sí sientes y cada vez más, que esta contradicción, este problema, te quita fuerzas, tiñe tus pensamientos, te inmoviliza y no te deja claridad. En otro momento, nosotros acá compartimos que siempre hay una distancia entre lo que busco y lo que termina sucediendo. Y allí decimos, ¿por qué me pasa a mí? También vimos que era mejor aceptar que cómo no me va a pasar a mí eso, cuando le puede pasar a cualquier persona. A cualquier ser humano le pasan, le acontecen situaciones no previstas o no deseadas. Lo que importa en realidad es qué puedo hacer con eso, qué puedo hacer en estos momentos que no, en lugar de ser momentos luminosos, son momentos más oscuros, que me deprimen, que no siento que no me dejan hacer. Ante eso yo puedo caer en depresión, puedo culpar a otros, resentirme conmigo, con otros, con la situación. O puedo elegir saltar intencionalmente sobre los inconvenientes. Y allí nos preguntamos, ¿cómo sería si trato de reconciliarme conmigo y aceptar, por ejemplo, que fracasé? Que las cosas no eran como yo las creía, como las había soñado. Si acepto también que puedo equivocarme, que puedo haberme equivocado y me reconcilio conmigo mismo, ¿allí dejaría de buscar culpables? ¿Cómo sería si ante este sentimiento de frustración me comunico profundamente con alguien y comparto mi sentimiento, mis dudas, mis cavilaciones, mi fracaso? ¿Me aliviaría algo? ¿Cómo sería si en lugar de estar rumiando el problema que vuelve y vuelve una y otra vez, me detengo y comienzo a atender a la respiración? Sí, a atender a mi propio aire que entra y sale de mi cuerpo. Allí veríamos que al atender a la respiración, en el momento preciso en que atiendo a este flujo del aire que entra y sale, allí no tengo problema, no pienso en el problema. ¿Cómo se haría si atiendo a mi postura? Es decir, a cómo estoy sentado o parado. ¿Me aliviaría un poco? ¿Cómo sería si pudiera tomarme unos instantes y hacer el pedido que luego compartiremos? Seguramente algunos instantes me aliviaría, y en la medida que profundizara en ellos, en el tema de la respiración, en el tema del pedido, en el tema de la atención a la postura, en el tema del comunicarme y de el tratar de reconciliarme, vería quizás que crecería en mí la calma, la paz y el bienestar. Y ahora compartamos esto brevemente, que nos puede ser útil. En algún momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire e imagina que lo llevas a tu corazón. Entonces, pide con fuerza, por ti y por tus seres queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae confusión y contradicción. Pide porque tu vida tenga unidad. No destines mucho tiempo a esta breve oración, a este breve pedido, porque bastará con que interrumpas un instante lo que va sucediendo en tu vida, para que en el contacto con tu interior se despejen tus sentimientos y tus ideas. Nada más,